Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva tarde de charla, discusiones y curiosidades acá en nuestro podcast La Hora del Mate, donde nos involucramos en el núcleo de todos los temas de la actualidad para expandirlos y aclarar dudas. Así es, el tema del día de hoy es el feminismo. ¡Ew! ¡Qué tema interesante! Sí, ni me digas, hoy en día tiene una parte muy grande en lo que es comportamiento y forma de pensar de la sociedad. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Estuvimos investigando con las chicas para así poder darles la mejor y más clara información posible. Y por más de que esta parte sea la más tediosa y aburrida, es importante dejar en claro su definición para poder así hablar como se debe. Ahora sí, vamos con las definiciones. ¿Sabían que el feminismo es un movimiento que conlleva muchas cosas políticas, sociales, académicas, económicas y culturales? Esta busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales y lograr la igualdad entre los géneros. Además de eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. No está de más decir que a lo largo de la historia, las perspectivas de género se han diversificado. Es por esta razón que no se debe restringir la variedad de enfoques en una sola categoría. Exacto, Cam. El feminismo está dividido en dos grandes ramas, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad, primero que nada, supone que todos los seres humanos son individuos iguales y las diferencias que existen en la sociedad son el resultado de las relaciones de dominación. Este incluye tres corrientes, el feminismo liberal, el feminismo socialista y el feminismo marxista. Retomando lo dicho antes de que el feminismo tiene dos ramas, por otro lado tenemos al feminismo de la diferencia. Citando el internet, esta defiende, por un lado, que la causa de la desigualdad real entre mujeres y hombres es la caracterización patriarcal de la mujer y los esfuerzos feministas por igualar a las mujeres y a los hombres. Y por el otro, que las mujeres ni quieren ni pueden insertarse como iguales en un mundo proyectado por los hombres. Las corrientes de esta rama del feminismo... ¿Es decir, el feminismo de diferencia? Sí, esa misma acá. Ah, perfecto, sí. Bueno, estas hacen una crítica al feminismo de la igualdad, ya que afirman que esta aproximación pretende que las mujeres asuman características, rasgos y comportamientos que son típicamente masculinos. Aquí existen varias corrientes como el feminismo radical, el feminismo cultural... Además, no hay que olvidar que existen muchos feminismos posmodernos. Bueno, hasta acá con la introducción de conceptos. Ahora vamos a un tiempo afuera mientras recargamos el mate. Bueno, después de esta pausa tenemos una compañera. Su nombre es Andrea y ella es una activista por los derechos de la mujer y se ofreció amablemente a darnos una entrevista, para así terminar de definir los conceptos y conocer su pensamiento. A continuación vamos a hacerle algunas preguntas, para así conocer mejor a una feminista. Hola chicas, ¿cómo están? Estoy muy feliz de poder hacer mi aporte en este tema tan relevante para la sociedad. ¿Qué entendés por feminismo y qué conlleva esto? Feminismo es la lucha por la igualdad de géneros. La raíz de la desigualdad social es principalmente el patriarcado. Un sistema de opresión del hombre sobre la mujer. Desde nuestro lugar exigimos un reordenamiento social donde se elimine la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos. ¿Por qué te sentís identificada con el feminismo? Yo me siento muy identificada con esta lucha, que no es solo de las mujeres, sino que debería ser de toda la sociedad. Debemos barajar y volver a dar las cartas para lograr una sociedad mucho más justa, donde el rol de la mujer sea respetado y tenga un trato igualitario. Donde no haya violencia, ni física, ni verbal, ni económica. Donde las mujeres seamos libres de elegir, seamos libres en nuestra sexualidad. Tengamos derecho de elegir qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Si queremos gestar, si no queremos gestar. Donde podamos vivir sin miedo. Donde tengamos la educación y tengamos los recursos para poder vivir nuestra vida libremente. Donde podamos salir a la calle sin que nadie nos maltrate, o nos viole, o nos lastime. ¿Cuál es tu participación y con cuál de los feminismos te identificas? Además, ¿sentís que la mujer feminista es estereotipada de alguna manera? Yo participo activamente en diferentes agrupaciones, milito día a día para cambiar esta realidad. Me identifico más que nada con el feminismo radical. A las mujeres feministas nos ponen el mote de feminazis, principalmente porque luchamos por nuestros derechos y queremos cambiar lo que está establecido desde un sector machista, porque descalificándonos ejercen más y más violencia, pero juntas tenemos la obligación de deconstruir esta idea preconcebida para garantizar los derechos de todas y cada una de las mujeres, para lograr una sociedad más justa y menos violenta. Bueno, muchas gracias Sandra por habernos ayudado con tus respuestas y haber colaborado en el podcast el día de hoy. Ahora, vamos a utilizar tu última respuesta para hablar con nuestro siguiente tema. ¿Cuál es la estadística? Vamos a hablar de los estereotipos. Interesante. Sí, muy. No sé ustedes, pero yo lo puedo conectar de muchas maneras con el feminismo. Sí, obvio. Aparte, el estereotipar a las feministas aparece todo el tiempo. Tienen mucha razón en esto. ¿Quién puede hablar y explicar qué son los estereotipos? Yo, chicas, la otra vez en mi clase de comunicación lo estuvimos hablando, y por lo que me acuerdo, los estereotipos son un conjunto de rasgos que supuestamente caracterizan a un grupo, ya sea por su aspecto físico o mental o por su comportamiento. Las personas que utilizan esos estereotipos piensan que simplemente dan una descripción. Sin embargo, lo que hacen es una exageración de la realidad. Bueno, a partir de esta definición que nos dio Kant, podemos hablar de los diferentes mitos y verdades y los diferentes estereotipos que se le imponen a las mujeres feministas. Además, anduvimos buscando y encontramos bastantes discusiones que son relevantes y contradictorias para la sociedad hoy en día. Por ejemplo, ¿qué opinan acerca de que el feminismo es lo contrario al machismo? Sí, a ver, no es tal cual lo contrario al machismo, porque en realidad el feminismo busca igualdad y el machismo es como en la... cómo se imponen los hombres por encima de las mujeres. De todas formas, tipo, ¿hay una parte del feminismo que busca erradicar al hombre? Sí, obvio. Sí, o sea, como en el feminismo hay muchas posiciones distintas, muchos tipos de feminismo, y, a ver, está el feminismo que busca la superioridad sobre el hombre, pero bueno, volvemos a caer en lo mismo, a ver si... que busques la superioridad de la mujer sobre el hombre es como lo que pasa en el machismo, que busca la superioridad. Exacto. Del hombre. Entonces, nada. Claro. Sí, se entiende. Además, otra que encontramos nosotras fue que las denuncias por violencia machista son falsas. Esto es un mito que se crea para, nuevamente, como... yo he escuchado bastante gente que dice que se denuncia para hacer más visible el feminismo y que la gente crea en el feminismo. Cuando en realidad habría que estar, obviamente no habría que estar como contentos de que se denuncie, porque no debería haber machismo en las casas y todo eso, pero... Lo peor es que en realidad hay menos personas, menos mujeres que denuncian que las que denuncian. Exacto, habría que apoyar a todas las mujeres que logran y se animan a denunciar una actitud machista. Sí, está también lo de que las feministas imponen sus ideas a otras mujeres. Esto es un mito, aunque yo he conocido una persona que me ha intentado imponer sus ideas feministas encima de mí. Claro, a ver, volvemos a caer en lo mismo, o sea, los distintos tipos de feminismo. Probablemente esta mujer que vos conociste quería, se identificaba con un tipo de feminismo que quería los derechos de la mujer por encima de, claro, los de los hombres. Con superioridad. Es lo mismo que siempre, y como conclusión podemos decir que hay diferentes tipos de feminismo, pero todos tenemos la misma base, que es el conseguir todos los derechos que la mujer merece como ser humano. Bueno, también podemos notar en el feminismo que se da mucho rasgos biológicos. Sí. Como por ejemplo, bueno, a mí una pregunta que me choca mucho es si el hecho de que una mujer puede ser machista. Bueno, claro, yo creo que, a ver, vivimos y nacimos en una sociedad en donde está impuesto el machismo. Sí. Entonces hay rasgos machistas... o un comentario, ¿me entendés? Que ya vienen impuestos con nosotros por la sociedad en la que estamos, en la que vivimos. Claro, exacto. No, sí. O sea, yo igualmente creo que las mujeres pueden tener un pensamiento machista, porque si no, no existirían las mujeres con pensamiento machista. Claro, pero machista. Se puede ser machista, porque machista no le viene de macho, viene de hombre, viene de esa imposición de poder por parte del hombre. ¿Una mujer puede ser machista? puede compartir pensamientos machistas, pero no sé si puede ser machista naturalmente, ¿se entiende? Es que ahí viene lo que dice Cam, de que crecimos en una sociedad machista, y por eso tenemos pensamientos machistas naturalizados en nuestro. Claro, y bueno, y de ahí me hace pensar mucho en si mismo el hombre puede ser feminista. ¿Puede haber un hombre feminista? Yo creo que sí. Para mí, no sé si los hombres se pueden sentir identificados con un feminismo, pero no me parece mal que lo apoyen. A ver, también viste que está esta postura de que si el hombre se mete en el feminismo, va a marchas y eso, es como que desvaloriza a la mujer y la marcha y la lucha de derechos que está buscando, ¿se entiende? Claro. Yo creo que para mí es un tema de que el hombre... Yo tengo una contradicción con esto porque para mí el hombre puede participar y tener una opinión por sobre lo que es el feminismo, al igual de como yo, en mi caso, opino sobre lo que es el machismo, en contra o a favor. Lo que, porque además creo que si el hombre puede hablar del feminismo, se saca el tabú que se tiene acerca del feminismo. Se saca esta idea de que el feminismo es como que no se habla porque por todos estos estereotipos. De todas formas, creo que, por ejemplo, el hombre no debería de por qué haber... Hay un montón de senadores que no deberían de por qué haber participado en lo que es la legalización del aborto. No, obviamente, porque eso ya es algo biológico. Es algo biológico. ¿Qué tiene que ver cómo un hombre va a votar sobre una ley que ni siquiera lo afecta a él biológicamente? No afecta a su cuerpo ni a su... ni a su grupo de pertenencia, eso es lo que yo no entiendo. Sí, a ver, igualmente está bueno que se genere conciencia. Por ejemplo, si vos sos un nene más chico, que seguís siendo un hombre, bueno, un varón, pero está bueno que, por ejemplo, si vas a las marchas y esas cosas, que generen conciencia ya desde chicos. Claro, por el modo hecho de esto, de sacar este tabú acerca de lo que es el feminismo. Claro. Bueno, también como otro tema muy controversial hoy en día, está lo de la trabajadora sexual, que se dio a conocer ahora porque hay un montón de series como Sky Rojo y esas cosas. Claro, se está como hablando más del tema. Se saca también el tabú nuevamente que se le impuso a este trabajo, y a partir de acá salen muchas visiones y opiniones acerca de, por ejemplo, que la mujer está vendiendo su cuerpo. Claro, sí, este también es un tema muy controversial en cuanto las diferencias entre los distintos tipos de feminismo, porque, por ejemplo, algunas dicen que la mujer sería un objeto sexual para el consumo de los hombres, mientras que otras simplemente apoyan que están trabajando. Claro. Bueno. Muchas gracias por haberse pasado por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes con más canciones de los 2000 y otro tema para charlar. ¡Chao! Y no se olviden del mate.